¿Qué es? ¿Miguel o Tuche? Ah, no me acuerdo. No, José, no, José no oyes. ¿A quién toca el mensaje? Ah. ¿Se ha ido, José? Sí, Miguel, está con la mía. Tendrá que ser Miguel. Puñetas, no te lleves el... Este no, el pequeño no, ¿dónde está? No, el pequeño no, aquí está el pequeño, si no te lo llevamos, pero es que el Tolerán José. Es del mío. Ya lo sé, yo tengo también, mira, yo tengo tres. Es el mismo. Este es mío. Perdón, vamos a preparar la casa. Muy bien. Este voy a ir en moto, ¿eh?